Boca de Polen, Red de Comunicadores. Red de Comunicadores. Noticias y reflexiones desde el México rural, indígenas, movimientos campesinos, derechos humanos y ecología. Iniciamos. Cuando hablamos de medios comunitarios, se debate sobre la democratización de las comunicaciones y el papel de la libre expresión de la sociedad. Los medios comunitarios no deben interesar solamente a los implicados en este tipo de comunicación, sino a todos aquellos interesados en la defensa de los derechos colectivos e individuales, en comunicarse entre sí y estar informados. Hacer valer una comunicación que se convierta en diálogo sin la necesidad de intermediarios interesados más en hacer negocios o administrar agendas políticas particulares que en establecer puentes comunicativos, tratando a su audiencia como meros espectadores apáticos. Con frecuencia, los medios comunitarios experimentan una comunicación en donde quienes hablan por un micrófono, o suben gráficos, videos, o escriben en algún blog o página de internet, no se consideran a sí mismos como especialistas, pero en cambio, tienen claro que la práctica de la comunicación solo tiene sentido cuando aquellos que ven, leen o escuchan rompen la pasividad cuando comparten su palabra. Y esto resulta evidente en caso de quienes encuentran en la comunalidad informativa un medio para dar a conocer sus exigencias e iniciativas de un modo más cotidiano. Cotidianidad que permite que diversas expresiones culturales, sociales, políticas e incluso individuales tengan canales de mutuo descubrimiento. Donde los medios tradicionales dicen audiencia, los medios comunitarios dicen compañeros, compañeras. Quienes participan en medios comunitarios, ya sea desde una página web, en la ciudad o de una radio indígena, habitualmente no se asumen como periodistas, informadores ni profesionales de la comunicación. Al contrario, se oponen frecuentemente a la separación entre el entorno social de la vida cotidiana y los procesos de comunicación mediática. En el caso de muchas radios comunitarias indígenas, se han apropiado de la tecnología, tomado las frecuencias y micrófonos, porque creen en la necesidad de una participación activa en la generación y circulación de conocimientos que alimentan una visión crítica respecto a las relaciones y actividades sociales, económicas y políticas más cercanas. Estas emisoras comunitarias asumen que la propiedad de la emisora es de la comunidad, en donde periódicamente se reúnen en asambleas para discutir y elaborar líneas generales de orientación del trabajo radial de la emisora. Es la propia comunidad quien define objetivos y diseño de un plan de trabajo de la programación y contenidos que se van a emitir. Este ejercicio participativo se repite periódicamente, previo acuerdo, o en caso de alguna crisis por desastre natural o acontecimientos del orden social o político que afecte directamente a la comunidad o vecindades cercanas a ella. Para María Cristina López González, una radio comunitaria es por excelencia la participación ciudadana como una de las mejores opciones de comunicación para el desarrollo y cambio social. Hace ya muchos años, se tenía la esperanza de que los medios masivos de comunicación tuvieran un papel importante en el desarrollo de los países llamados del tercer mundo, llevando información útil sobre las oportunidades de desarrollo, por lo que tenían expectativas muy altas con respecto a que el papel de la comunicación de masas facilitara el desarrollo y el cambio social. Ante el incumplimiento de esta expectativa y la imposibilidad de adquirir información veraz, surge la radio como un medio comunitario basado en que la información es un derecho que no debe pertenecer al poder político ni a los empresarios, sino a la ciudadanía, para su bienestar y desarrollo. Para el investigador social Everett Rogers, los medios de información comunitario son un proceso de amplia participación de cambio social en una sociedad, y este proceso tiene como propósito la producción de avances de carácter social y material, incluyendo una mayor igualdad, libertad y otras cualidades consideradas valiosas para la mayoría del pueblo, valiéndose de la obtención de mayor control de su propia circunstancia y modo de vida. El abogado y jurista estadounidense DeSantis Gunter califica como contaminación informativa aquella que impide al sujeto filtrar con criterio propio la recepción de la información, señalando que muchos ciudadanos estiman que mirando una pantalla de televisor pueden informarse con seriedad. Esto es un error mayúsculo, que se da por tres razones. La primera, porque el periodismo televisivo y radiofónico, estructurado como ficción, no está hecho para informar, sino para entretener. En segundo lugar, porque la sucesión rápida de noticias breves y fragmentadas produce un doble efecto negativo, de sobreinformación y desinformación. Y finalmente, porque querer informarse sin esfuerzo es una ilusión más acorde con el mito publicitario que con la movilización cívica o social. Las Naciones Unidas promulga en el año de 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se establece en un marco internacional para el reconocimiento de los derechos y libertades. En su artículo 19 señala: todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. Basándose en ello, la información es un derecho que no debe pertenecer al poder político ni a los empresarios, sino a la ciudadanía. La información es un instrumento en poder de la sociedad. El necesario pluralismo en un país que se diga democrático es el valor que asegura a los ciudadanos la diversidad informativa. Por lo que podemos señalar, fundamentándonos en el artículo 19 de esta declaración, anteriormente citada, que el pluralismo informativo es un derecho humano. Asimismo, la gran concentración de medios en unas pocas manos es respondida por la sociedad mediante el surgimiento de medios alternativos. La falta de pluralidad informativa ha motivado la irrupción de un espacio de comunicación que propone una forma distinta al de los medios tradicionales, para recuperar ese derecho colectivo a la información, utilizando herramientas sociales que hay en el Internet, como páginas web, blogs, correo electrónico, radios comunitarias, universitarias o barriales, o hasta la impresión de pequeños periódicos o fanzines locales. Una radio comunitaria puede convertirse en una radio cooperativa, participativa, en una radio libre, alternativa, popular, educativa. Una radio comunitaria puede ser rural, indígena, urbana. Al respecto, nuestro compañero Arturo Espinosa, desde Guadalajara, nos envía la siguiente nota donde señala el porqué de la necesidad de crear medios alternativos para difundir contenidos de índole local y en lengua indígena, en este caso, para atender necesidades y asuntos comunitarios. A mediados del mes de enero, la Universidad de Guadalajara recibió el título de concesión de uso público para la primera estación de radio que operará en la comunidad birrárica de San Andrés Coamiata, que pertenece al municipio de Mezquitic, en Jalisco. Esta emisora pretende elaborar contenidos de carácter local y que su programación en lengua birrárica atienda las necesidades de la comunidad. En junio, tuvimos la oportunidad de conocer el proceso de avances de obra en San Andrés, donde entrevistamos a Rosana Salvador Ramírez, quien nos compartió sus expectativas. ¿Usted cómo ve eso que va a tener la Universidad de Guadalajara acá, esa estación de radio? Pues me parece muy bien, digo, porque pues no tenemos por aquí pues una radio. Por ejemplo, acá nuestros vecinos de Jesús María, indígenas como nosotros, pues ya tienen una radio. Entonces nosotros desde hace mucho tiempo, entonces yo creo que ya es hora de también nosotros pues ponernos las pilas para pues seguir el ejemplo de nuestros hermanos. Entonces pues me da mucho gusto y que pues trabajen nuestros compañeros de aquí mismo, entonces pues no sería mala idea. Sí. Sí. ¿Qué le gustaría escuchar a usted? A mí, pues, todo. Cuentos desde nuestros ancestros, desde canciones, por ejemplo, tradicionales de aquí mismo o de otros estados se podría. Que sería, pues, pláticas así de los a nuestros abuelos, de nuestros mayores, sobre todo, es que ellos saben de mucho. Usted, me imagino, le va a querer participar también en esta estación. Pues si hay posibilidades, claro, por supuesto, claro que me gustaría ir ahí a participar de lo que sea, pero con mucho gusto. Su nombre y si quiere mandar algún saludo o algún mensaje para la gente de Guadalajara, algo que usted quiera decir. Pues desde acá de San Andrés, pues los invitamos a que vengan a conocer a la radio cuando se inaugure. Y pues aquí hay mucho, la naturaleza, pues las fiestas tradicionales, todo. Y los invitamos a que vengan a visitarnos, igual a las fiestas también. ¿Y su nombre, si gusta? Yo me llamo Rosendo Salvador Ramírez. Soy de aquí, de San Andrés, Guamiata. A ver, muchas gracias. Por su parte, el secretario del Comisariado de Bienes Comunales, Ernesto Hernández Bautista, detalló que el interés de la Asamblea está surgiendo para utilizar el medio radiofónico como una forma de preservar la cultura. Sí, efectivamente, la radio UDG y el canal 44 ya se ha trabajado desde con las autoridades anteriores. Se ha gestionado y se ha consultado con la gente, con los comuneros. Se ha dado el acercamiento ante la asamblea, ¿no? Entonces, a través de las autoridades, al igual como lo comentaba hace rato Francisco López, sí es importante no rescatar, sino documentar en la parte tradicional, en la parte, ahora sí que la identidad cultural, las tradiciones que estén vivas, ¿no? A través de la radio es importante que se dé a conocer, que los jóvenes, los niños, a través de esos documentos, de la documentación, puedan también conocer lo que es la cultura wixárika, porque en la actualidad sí se está perdiendo. Perdón, no, disculpe, no estamos. Perdiendo un poco lo que es la tradición wixárika. Entonces, sí es importante, a través de esta comunicación nos va a facilitar para que podamos nosotros saber o informar, sobre todo informar, a dar a conocer lo que tenemos como comunidad, como wixárika, ¿no? Es importante que la radio se instale. Como lo comentaba hace rato el director, es la primera vez que se va a instalar la radio aquí en esta comunidad wixárika a nivel nacional, y esperemos que sí se haga o funcione bien el proyecto, ¿no? Que estamos promoviendo. Para concluir esta producción, el Maracame Francisco López dejó muy en claro la intención de la comunidad en la apropiación de la radio. Hoy, con la nueva instalación de nuestra radio así le llamamos nosotros, porque así es. Se va a instalar en San Andrés, queremos que se transmita lo verídico, lo auténtico, la identidad propia del pueblo wixárika. Es nuestro planteamiento como maracames, como saurírica, como jicarero, como responsable o guardianes de nuestra cultura, que sabemos que se transmite con toda dignidad y el respeto hacia nuestra costumbre. Reportó para la Red de Comunicadores Boca de Polen, Arturo Espinosa, de Territorios. En la Red de Comunicadores Boca de Polen queremos escucharte y conocerte. Entra en contacto con nosotros a través de nuestra página de internet www.bocadepolen.org. Correo electrónico códigobocadepolen@gmail.com o por nuestras redes sociales Twitter, Boca de Polen, Facebook, Código Boca de Polen. El hablar de medios comunitarios nos remonta obligadamente a pensar en el trabajo cotidiano que hacen para mantenerse a flote pese a la adversidad que les rodea. Al ser medios que no persiguen un fin de lucro, el trabajo que las y los comunicadores realizan en su mayoría es voluntario, lo cual conlleva, entre otras cosas, a capacitar constantemente a quienes le dan vida a esta radio. Por tanto, es importante señalar la importancia que tienen los procesos de formación y capacitación para medios como las radios comunitarias. Entrevistando Ando. Te invitamos a conocer las vidas y reflexiones de personas que, como tú y como yo, caminan y sienten el campo y la ciudad. En la construcción y sobrevivencia de los medios comunitarios, el tema que aún está sin resolver es lo económico, elemento de suma importancia para sostener un medio sin fines de lucro. Por ejemplo, las radios comunitarias, quienes tienen que comprar equipo de cómputo, la antena, el transmisor, micrófonos, la consola, los audífonos, pagar la luz, tener dinero para trasladarse cuando se requiere hacer una cobertura periodística o pagarle al técnico que sepa arreglar los equipos cuando se descomponen. Y esto sin tomar en cuenta alguna retribución económica de quienes le dan vida a la radio. Pero mientras esto se resuelve, es importante resaltar que lo económico no es lo único en lo que un medio comunitario debe trabajar para no tambalearse. Desde Colombia nos habla Janine Elgassi, directora ejecutiva de Caracola Consultores. Pero es hacer un plan de acción que te lleve a ese objetivo de sostenibilidad, de multisostenibilidad. Las apuestas comunicativas no se pueden parar en una sola pata. No pueden. La económica también es importante, pero no se puede depender como comunicadores de la pauta. Pero para eso el tejido social comunitario tiene que ser muy fuerte. Desde Colombia nos habla Soraya Bayuelo, fundadora y directora del colectivo de comunicaciones Montes de María, Línea 21. No puede haber un medio ciudadano sin proyecto político. Eso es una cuestión de la columna vertebral. La otra, para mí, es una fundamental, y es que somos escuela. Si nosotros somos escuela y si nosotros estamos permanentemente formando a otros y formándonos, entre aprendiendo y desaprendiendo muchas prácticas y poniendo los hábitos en unas buenas prácticas comunicativas, obviamente, de acuerdo al contexto. Tenemos que conocer nuestros contextos, nuestros territorios, empezando por nuestro propio cuerpo, empezando por nuestra propia actitud, empezando por nuestro propio pensar. Si yo soy comunicadora, pienso en una audiencia para transformar también entre todos, como decía, pasar de lo individual a lo colectivo, pero eso es un proceso. Desde México nos habla Neider Darín Domínguez, miembro del colectivo ICTACOP de Abasolo, Chiapas. El diplomado fueron 8 meses. Lo interesante de esto son 3 factores. La parte técnica, una muy importante que es la convivencia, y la otra sería como la parte ético, me gusta decirle, o la razón de eso, del proyecto. Todo esto, esta formación fue bastante buena porque nos llevó a como repensar y reconfigurar nuestro modelo de administración de internet y también fortalecer sobre todo nuestras redes. Ya habían redes, hablando de redes humanas, conocidos, organizaciones, radios, pero eso nos llevó a conocer, a ampliar más las redes, a fortalecer los lazos ya existentes y sobre todo trabajar en una comunidad, no territorial, sino una comunidad de ideas. Muchos de nosotros pues somos de estados diferentes y es una comunidad no territorial, que una comunidad que tenemos algo en común, que es la comunicación comunitaria. Desde Argentina nos habla Claudia Villamayor, catedrática en gestión de medios comunitarios. Estas carreras son un recurso estratégico

es de www.acteal.org/micrositio. Y también, pues, ahí está la página oficial de las abejas, es www.acteal.org. Reportó Vladimir Contreras Camilla, de la red de comunicadores Boca de Polen. Las organizaciones y movimientos sociales estuvieron siempre excluidos de los medios de comunicación masiva, tanto en el acceso a ellos como en la posibilidad de poseerlos. Contener la libertad de expresión había sido muy sencillo para estos medios, no otorgando frecuencias de radio o televisión, subastando estas frecuencias o otorgándolas a amigos y empresarios. Con la irrupción de los medios comunitarios ha sido distinta esta relación, y por ello, los medios comunitarios han enfrentado serios desafíos en este nuevo panorama comunicacional. Pero aquí siguen, están presentes, y solo basta un poco de tiempo para dar con ellos y con sus mensajes. Boca de Polen es producido por el colectivo México a través de sus voces, la colectiva Investigación y Diálogo para la Autogestión Social y por la red de comunicadores Boca de Polen, con un guión de Aitza Miroslava Calisto y Kino Balú. En la producción, Kino Balú y Fernando Montes de Oca. En la conducción del programa, en ausencia de Iván Fernández, estuvo con ustedes Kino. Personas, colectivos y organizaciones que abordan los temas del mundo indígena mexicano. Boca de Polen, red de comunicadores.